el arte y la creatividad de una persona y el derecho que esa persona tiene sobre lo que hizo, sobre lo que creó como parte de su trabajo, desembocamos de manera inevitable prácticamente en todo lo que tiene que ver con la piratería también. Y es un tema que queremos abordar hoy, primero a nivel nacional en macro, para después venir a una situación que se está dando en el departamento de Maldonado y que es bueno que ustedes la sepan en detalle. Estamos en comunicación con quien es el vicepresidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay y además socio fundador de esta Cámara, con el doctor Fernando Couto. Fernando, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Jorge, gracias a ti, buen día. Te pido, como forma de ingresar en un tema que de repente los oyentes han escuchado mucho nombrar o mencionar, pero no tienen muy claro cuál es el alcance y el daño que en definitiva termina generando este tipo de situaciones de piratería y no reconocimiento de la autoría intelectual o la autoría de cualquier creación que pueda realizar cualquier ciudadano. Bueno, Jorge, mira, yo siempre pongo el ejemplo que de repente entre tú y yo nos juntamos un día y se nos ocurre una gran idea, puede ser una idea, puede ser un emprendimiento y le ponemos una marca. Si fuera un emprendimiento, de repente en esa marca comenzamos a invertir en tecnología para producir, no sé, lo que sea, porque hoy se está pirateando absolutamente todo, lo inimaginable. Pero vamos a algo básico, una remera. Inventamos una remera que la gente transpira menos. Por decirte algo, no sé, una locura. Entonces una remera que es más fresca, que ventila, invertimos en tecnología, en investigación. Después tenemos problemas, capaz que la gente no respira, pero tenemos un problema de salud, entonces hay que testearla, hay que ver que no cause alergias, que no sé, se abre un abanico de posibilidades que tenemos que cubrir. Y además invertimos en calidad, o sea, ponemos mucha plata en calidad. Cuando tenemos el producto, tenemos la idea, comenzamos a invertir en publicidad, porque tenemos que llegar a determinado público, hacemos un estudio del público que nos puede comprar, invertimos en publicidad en determinados medios, en otros no, porque capaz que no sirve, lleva todo un trabajo y una inversión de dinero muy importante, y más que nada mucho trabajo, porque esos son emprendimientos, como te digo, de repente entre tú y yo lo sacamos la idea, y es más trabajo que otra cosa. Llegamos al final a nuestro producto, comienza a venderse, comienza a hacerse famoso, nosotros comenzamos a dar un buen respaldo para que esa marca, que también hasta tuvimos que inventar la marca para que sea pegadiza de repente o que la gente la recuerde, comenzamos a hacer todo el trabajo, comenzamos a triunfar, la gente empieza a confiar en nuestro producto, tenemos una muy buena garantía, o sea, ante cualquier falla nosotros respondemos, vamos, nos esforzamos, hasta, no sé, le ponemos un call center para consultas. Identifican el logo y después ven el logo y compran el logo. Y un día vamos caminando por alguna calle de Maldonado y vemos que un señor en una imprenta se le ocurrió poner una remera que no tiene nada de la tecnología que nosotros hicimos, le ponen nuestro logo en el medio y cuando la gente la compra se la pone y transpira más que con la otra. Entonces, ¿sabes qué dicen? La marca de Jorge y Fernando es una porquería. Uh-huh. Y no solo tenemos una competencia desleal, sino que destruye todo nuestro esfuerzo. Y ese es el modo operandi de la piratería en todos los casos. Termina destruyendo al original. Pero además, un día nos juntamos y decimos, che, escuchá, me están vendiendo en Godero, están vendiendo en esta remera. Vamos a hacer algo. Entonces tenemos que invertir, que generalmente esa plata en muchas marcas se quita de lo que es marketing, ¿sabes? Que estaba destinada a marketing, comenzamos a invertir en una campaña antipiratería. O sea, además nosotros tenemos que hacer la reacción y volver a invertir dinero para evitar que el pirata produzca esa nos haga esa competencia desleal. Entonces, además de destruirnos, además de tener que invertir en publicidad, tenemos que invertir en combatir eso. Y el pirata, por su parte, se aprovechó de toda nuestra idea, de toda nuestra publicidad, de todo nuestro trabajo para hacer un desastre y además destruirnos. Entonces, es una competencia desleal muy fuerte y muy difícil de combatir. Fernando, hay en nuestro país desde hace un tiempo ya, inclusive justamente, campañas publicitarias que hablan del problema de la piratería. ¿Han visto resultados, han visto retornos de ese tipo de campañas? Sí, lo que pasa es que en realidad es una parte de ese combate del total, que, digo, del que hay total, que hacer, seguro. Del total. Sí. Una parte obviamente es incluso esto que estamos haciendo ahora, que la gente tome conocimiento cómo funciona esto y lo preocupante es qué se financia con la piratería, con la, si te parece a ti lo hablamos, pero es parte de, hay en el caso, por ejemplo, de piratería señales, que es alguno de los casos que he hecho ahí en Maldonado, hay un equipo de gente que se dedica a la revisión de las redes sociales, hay una suerte de convenio con algunas redes sociales para dar de baja los productos que están ofreciendo piratas, tenemos la parte de procedimientos, tenemos toda la parte de seguimiento por internet para un posible bloqueo de las IP, tenemos es un trabajo, tenemos la publicidad, como tú mencionabas. Entonces, la idea es, por un lado, combatir la piratería, por otro lado, que la gente no tenga la excusa de decir yo no sabía. Yo creo que hoy en día, por lo menos en lo que es piratería de señales, todo el mundo sabe que es ilegal. El IPTV es ilegal. Nadie puede decir yo no sabía porque tiene todos los elementos de la ilegalidad. Es un delito flagrante, yo creo. Bien, pero hay otros casos, y viniendo, ya que instalaste el tema del departamento de Maldonado, hay otros casos que de repente, yo te diría que hasta ingenuamente, alguien puede hacer uso de la creación de otro sin ningún tipo de reconocimiento al autor y mucho menos resarcimiento económico. Y te pongo el ejemplo, una foto. Bueno, hay muchos casos de piratería fotográfica justamente en Punta del Este. Hay un autor muy conocido en Punta del Este de medio que su vida dedicó a la fotografía. Hay una gran diferencia entre lo que es una marca, en lo que es derecho marcario, o sea, nosotros defendemos nuestra marca de remeras, y lo que es el autor. El autor que tiene una obra, para él es como parte de la familia, es parte de él, es una extensión de él. El derecho de, por eso siempre se protegió más el derecho de autor que el derecho marcario. Ahora están muy equiparados, pero históricamente siempre se le dio mucha protección al derecho de autor, justamente por eso. El quien hace una obra audiovisual, quien hace música, quien hace letras, ese contenido es una extensión de su personalidad, claro. Seguro. Y eso es lo que lo hace tan especial, ¿no? A veces la gente no entiende que, y quizás por no conocer, que todo el trabajo que lleva a sacar una fotografía, estamos hablando de determinado momento, si fuera en el exterior, de determinado momento del día, tiene que ser ese momento exacto en que el rayo del sol pasa por ese lugar que le da esa magia, altura, un ángulo, no es una foto sola, no es una foto casual que él va y sin querer sacó, porque si no dejaríamos una cámara filmando todo el día y elegimos la que, no, es el momento exacto con ese ángulo, desde ese punto de incluso, digo, en particular este autor que esté pensando, hasta un momento contrató una avioneta para sacar fotos panorámicas, lleva todo un trabajo que capaz que sacó 100 y eligió esa, y esa fue la que eligió. Y esa es su obra, y ese es su trabajo, que bueno, sé que aparte tú tenés conocimiento de fotografía, pero por lo menos yo, si lo quiero hacer, no me sale. Sí, aunque tenga la tecnología que tiene él, es un arte, no lo logra. Claro, seguro, claro. Estamos hablando, porque no tenemos por qué ocultarlo, de Fernando Gutiérrez, ¿sí? Sí, un fotógrafo sí, de Maldonado, con trayectoria vinculada a fotografía desde que yo lo conozco. A Fernando siempre lo vi con una cámara. Sí. Siempre. Sí. Es como una parte más de su cuerpo, ¿sí? Eso sí. Lo he visto, en cuanto lugar estuve, siempre aparecía Fernando por allí. Es decir, hay una carrera, hay una trayectoria, hay una profesionalidad, ¿verdad? Y, sin duda. Y sabemos que Fernando a varios frentes está tratando de que se haga justicia, justamente con el respeto a su trabajo y el reconocimiento a su trabajo, y que está incursionando justamente en los derechos legales que la legislación, valga un poco la redundancia, le permite, tanto a nivel departamental, nacional, internacional, como para proteger sus creaciones. ¿Has tenido charlas con él? ¿Has cambiado ideas? ¿Sabés cómo se viene desarrollando la actividad de Fernando en ese sentido? Sí, en lo que refiere a mi actuación en estos casos, lo estamos haciendo junto con otra colega, la doctora María Balsas, que es, mi opinión, pero es la uno en lo que refiere al derecho a la imagen en Uruguay. Alrededor, yo calculo que en la actualidad tenemos en trámite una veintena de denuncias penales y la correspondiente demanda civil, por casos en Maldonado. Por un tema de jurisdicción, a veces como las fotos se lo utilizaron en Montevideo y otras veces en Maldonado, tenemos algún caso en Montevideo y otro en Maldonado. Y tendremos un número muy importante que por falta de tiempo no hemos podido procesar, de denuncias por presentar. Cuando digo denuncias, me refiero a judicial, o sea, lo que estamos haciendo es una denuncia penal, porque el derecho de autor está protegido en forma penal. Algunos dicen que no debería, yo soy de los que piensan que sí, que es la única forma efectiva de proteger el derecho de autor, y además está haciendo la demanda civil correspondiente por la utilización de esa foto, no solo sin autorización, sin citarlo a él, claro, sin poner su nombre debajo de la foto, que gracias a Dios sin darle el crédito, como decimos habitualmente. Sin darle crédito. Uh-huh. En Uruguay hubo mucho tiempo en que muchos medios no. Pero era costumbre. Gracias a Dios esto está funcionando bien ahora. Todos los medios, sea la foto que sea, abajo tiene una referencia a lo que es. Si es una foto de archivo, quién fue el fotógrafo. Uh-huh. Todos los medios están haciéndolo. Acá son casos, empresas particulares. Y básicamente empresas vinculadas al turismo o a la actividad, digamos, del ocio. Sí, hay inmobiliarias, hay empresas, hay hoteles, hay pasa que las fotos algo de la literatura debe haber también, algún libro que siempre pone alguna foto linda, ¿no? En la tapa, siempre, en la contratapa. ¿Mm? El gran tema es que la calidad de la foto de Famando. Ese es el tema. Seguro. Son fotos profesionales que justamente si nosotros sacamos una foto de un celular y la queremos ampliar, hacer un mural de 3x3, no da ni siquiera la calidad para hacerlo, ni hablar de todo lo otro que ya comentamos sobre, uh-huh, sobre la parte artística, pero solo en tecnología son muy buenas fotos. Entonces, se ha tomado esa fotografía, más que nada hay una panorámica Punta del Este que se ha tomado en varios lugares, sin autorización obviamente, que su calidad es muy superior. Entonces, fue aprovechado por muchas páginas web, promoción de hoteles, hay mucha promoción hecha con esa foto sin la autorización, y no solo, insisto, por lo menos hubieran citado a Fernando para que se viera que es su obra. Hoy en día la tecnología también permite que googleando pueda saber esa foto en cuántos lugares del mundo ha sido publicado. ¿Es cierto que hay millones y millones de publicaciones de una misma foto de Fernando en el mundo? Sí, es sorprendente. Incluso Fernando lo constató notarialmente a eso. Son millones de visitas de la foto de Fernando. Eso tiene su parte buena en el sentido de que es un como autor. La importancia que tiene su foto, él como autor, y la calidad de la fotografía, que es un indicio de todos esos elementos. Por otro lado, nos levanta alguna alerta porque muchos de esos usos son infractores. Mm, sí. Entonces, las dos cosas. Por un lado, el orgullo que debe sentir Fernando de que su fotografía tenga esa repercusión internacional. Pero por otro lado, una alerta en el sentido de que hay alguna que se nos está escapando, seguramente, de que hay alguien sin autorización que la estuvo utilizando. Bien. Fernando, en el caso de las acciones que se están realizando en representatividad y patrocinando a Fernando, ¿qué se busca de la persona, en definitiva, o la empresa que se denuncia en esta situación? ¿Se busca un resarcimiento económico? ¿Se busca un reconocimiento al creador? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista judicial, ustedes mencionan allí y solicitan? Bueno, tú sabes que ese es lo que comenzamos a hablar, el tema del autor. Para uh-huh. el autor no es solo el hecho de la piratería de su fotografía, es la vulneración a esa parte de él, es parte la obra en todos los autores, no solo claro. la fotografía, en todos los autores es una violación prácticamente a su personalidad, es la extensión de su personalidad, de su obra. Entonces hay un gran daño moral, que yo lo noto incluso en Fernando, esa utilización, porque además hay algo más grave en el caso de la fotografía, de repente le cortan la foto, ¿no? Toman la foto de él, le cortan los costados porque no entraba, y le cruzan un cartel en el medio. Entonces además está esa agresión a la obra, él se siente agredido, estoy seguro, digo, esto lo estoy especulando yo, pero me pongo en el lugar de él y yo sentiría la agresión esa de que recortaron mi foto con todo lo que me costó hacerla. Capaz que para mí, capaz no, seguramente la foto es un todo, no es solo el medio o el costado. Le cruzas un cartel arriba. Yo estoy seguro que a veces supongo también que Fernando realmente no hubiera autorizado que hagan eso con sus fotos y la relación hubiera sido normal. O sea, si esa persona se hubiera acercado a Fernando y le dice, mira, quiero utilizar tu fotografía para promocionar, no sé, o de repente no le gusta el producto que están promocionando con su foto, ¿no? Le dice, no, mira, tu producto no me gusta. Y está en su derecho de hacer algo o no. Entonces, por un lado tenemos eso, que esa agresión hacia el autor. Obviamente que esto tiene dos vías. Por un lado estamos presentando denuncia penal, que lo que hace es denunciar esto que te digo, esta agresión, y por otro lado estamos haciendo la acción civil, obviamente, y no es lo mismo el hecho de que alguien se hubiera acercado a Fernando y le haya dicho, mira cuánto me sale utilizar tu obra, que usarla, que el uso infractor de la misma. O por lo menos que él autorice. Claro, o se la regala, no sí, importa. Sí, claro, yo por no eso te cobro, digo, te la regalo. No necesariamente tiene que haber un resarcimiento económico, pero que el dueño autorice. Claro. Porque en definitiva el autor es el dueño de la obra, es el que la creó. Sí, sí. Me acuerdo, y muchas veces eso no se entiende, muchas veces, ¿no? No, me haces acordar a un seminario que es un autor uruguayo muy conocido, un músico muy conocido, y estaba en el seminario nuestro. Entonces vino una señora, no me acuerdo a quién me presentaba, que decía que ella quería crear a sus hijos en el ámbito de compartir. Que ella le inculcaba a sus hijos el compartir y que tenían que compartir, y llegó a la conclusión de que en realidad todo esto que estábamos diciendo era en contra de ese compartir, y que las obras, por ejemplo la música en ese caso, se tenía que compartir y circular y que cada uno pudiera descargar sin problema la fotografía. O la música en ese caso. No me acuerdo que él se levantó y todos quedamos muy, porque es alguien muy conocido. Le dice, no, yo le quería responder nada más a la señora que estoy muy de acuerdo con ella en que hay que compartir las cosas. Ahora, que su hijo comparta las cosas suyas o las de él, pero no las mías. Y eso es la esencia del derecho de autor. Yo de repente puedo regalarte a ti mi obra y colgarla en tu casa y estoy muy contento de que la tengas tú, pero no me la quites, no, y no compartas lo que es mío. Yo decido si lo compartís o no. Y lo puedo liberar, por supuesto. Esa es la gran diferencia en estos casos, ¿no? Sí, está claro. Fernando, en una parte de tu conversación me nombrabas a una persona, una mujer uruguaya que está reconocida como quien más sabe de esto. ¿Podés ilustrarme un poquito sobre ella? Sí, claro, a la doctora María Balsas la conozco de facultad. Digo, además tengo una amistad, entonces me resulta raro ser objetivo con esto, pero trato de serlo. Es, insisto, una de las personas que más conoce de esto, que más experiencia tiene en esto. Es una materia bastante reciente. Ella fue la que comenzó con esto. Tiene escrito muchos artículos y un muy buen libro que me gusta mucho, de referencia casi de estudio sobre esta materia, derecho a la imagen. Ha tenido unos casos importantísimos en lo que refiere a eso. Y como es una materia nueva, es una de las pocas que especializadas en esto, creo yo. Entonces, junto con ellas que estamos encarando todo este tema específicamente el caso de Fernando Gutiérrez. Bien, doctor Fernando Couto, ha sido un gusto esta conversación contigo y realmente hemos aprendido mucho. Realmente, en poco rato nos hemos enterado de un montón de cosas que por lo menos para mí me resultan bastante novedosas y nos comprometemos desde aquí a seguir generando espacios para ayudar al trabajo de ustedes y que se haga justicia con los creadores de lo que sea. El creador tiene el creador tiene que ser respetado siempre, indudablemente. Muchas gracias por esta oportunidad y poder llegar a ustedes tienen un público muy amplio, poder llegar a toda esta gente y que se tome un poco de conciencia sobre lo que se está haciendo. Hay muchas veces que el denunciante queda como malo frente al pirata, que es muy loco, pero se da. Y que se tome conciencia de lo que implica ser autor, es su trabajo, es su fuente de ingresos, y como tú bien decías... Y es su talento también, ¿verdad? Y su forma de vida. Seguro. Porque en el autor va eso. Entonces, que llegue ese mensaje, si se puede, muy agradecido. Buena jornada, Fernando. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Muy amable.